Me cuenta el señor Orejas que conoció a The Who con su magnífico éxito Mi Generación, editado en el año 1965, y me dijo que había encontrado una versión en vivo muy interesante, que grabaron en el Fillmore East de Nueva York en 1968, y que el tema original tenía una duración de 3 minutos 16. Entonces le reservé el tiempo en este segundo programa de Orejas Show. Recordá también que el primer programa lo podés escuchar en orejasaluniverso.com. Con ustedes, The Who en My Generation. Yeah. Otros tiempos donde se improvisaba y a veces ni se sabía a dónde iban a terminar. Y a veces para algunos difícil de tragar tanta improvisación. Estamos hablando de un tema de 33 minutos 05, batiendo un récord en orejas al universo. Y tal vez en la radio, en duración de un tema. My Generation era la misma generación. We'll be right back. impresionante.